les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se perdieron. De igual modo, el Padre Celestial no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos invita a hacernos siempre pequeños, humildes y confiados delante de su reino, de su palabra. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que siempre escuchemos la palabra de Dios con una actitud de humildad. La humildad es la verdad, es decir, nosotros podemos tener muchas palabras sabias de cualquier tipo, de conocimiento, de sabiduría humana, pero la palabra de Dios hay que acogerla siempre con espíritu sencillo. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta actitud de humildad, de apertura, de confianza, realmente es algo propio del cristiano. Recuerdo que una persona me decía que tenía un pariente lejano en cuanto a la distancia, que había dejado la fe cristiana y había tomado pues una religión muy antigua, como es el Islam, ¿verdad? Los musulmanes, los que creen en Alá y en el Corán, ¿verdad? Dios es Alá, el Corán es el libro sagrado. Y me decía, es una persona buena, pero si escucha la palabra y no creo que él tenga esa humildad. Más bien tenía pues un sentimiento de furia, de enojo, en fin, dependía de la persona. No estamos diciendo que haya nadie que pueda ser malo entre ellos o todos buenos entre nosotros. Hoy se le pide al profeta Ezequiel algo que el profeta tiene que hacer. Tiene que tomar la palabra de Dios en forma de un libro, cómete el libro, ¿verdad? Y ese libro dice tenía un sabor dulce. Pero fíjense ustedes que el contenido del libro son palabras duras para con Israel, ¿no? Porque Israel se ha desviado. Entonces, sí, él sentía un sabor dulce, pero la palabra era fuerte. En el Apocalipsis aparece también lo mismo. Cuando dice el visionario San Juan, yo comí el libro y era amargo, pero el sabor era dulce. ¿Por qué? Porque las cosas que pasan a veces nos parecen muy tremendas, pero Dios tiene un camino. Por eso hoy Jesús habla de esta infancia espiritual. Hay que hacerse como niño, dice, ¿no? Hacerse como niño en la Biblia tiene dos sentidos. San Pablo dice, ustedes son como niños, no comprenden. Pero Jesús dice, el niño es el que se hace pequeño, el que se hace dócil, el que no escucha con prejuicio, el que no escucha con orgullo, el que no desprecia la palabra de Dios. Y sobre todo, el que escuchando la palabra, cree y confía en Dios como Padre. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿cuál es nuestra actitud delante de aquello que nosotros como cristianos, un cristiano es un profeta también, claro, y tanto falso profeta de las sectas que el profeta fulanito, pero un cristiano es el que dice la verdad. ¿Lo hacemos también con fidelidad a Dios? ¿O decimos, no, este libro es amargo, mejor digo algo que agrade a los demás? Y la segunda pregunta, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, la recibimos con espíritu realmente de apertura, de humildad, ponemos la confianza en Dios. Alguien me decía, mire, yo confío, pero en aquellas palabras que condenan el mal y atacan, bueno, no es que no haya de todo, pero la palabra siempre se escucha con actitud de humildad, no haciéndola como uno es. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, nos invitas a una infancia espiritual, es decir, a ser como estos pequeños. En el reino de los pequeños son aquellos que no es que sean simplemente inocentes, sino que ponen su confianza en el Padre. Haz que nuestro corazón crezca siempre en la confianza, para que podamos, Señor, pues, poner en ti nuestra vida, poner en ti nuestro destino, sabiendo que tú eres nuestro hermano mayor, Hijo del Padre, que nos cuida en todo momento. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 118 dice: tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Miren qué interesante, porque los mandamientos son tomados en el mundo de hoy como una cosa, primero, pasada de moda. Hoy está de moda lo que a la gente se le ocurre, ideologías raras, caminos perversos. Y bueno, Dios no es así. Sus mandatos son lo que son. Pero dice aquí, ojalá que nosotros encontremos alegría, descubramos la verdad de Dios, que es el camino del bien para nuestra propia realización como hijos suyos. Imaginemos ese momento en que Jesús está precisamente con un niño, lo llama y dice, bueno, yo les aseguro que hay que serse como este niño. Ellos discutían quién era el más grande. La humildad, la pequeñez espiritual es propia del cristiano. Imaginemos esta escena y digamos una vez más, tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos, hermanos, pues tomar dos propósitos. El primero, saber que la palabra de Dios tiene un sabor dulce, pero como dice el Apocalipsis, puede ser un sabor también amargo, amargo para nuestra conveniencia, para nuestro punto de vista. Tomar esta palabra de Dios siempre como es, no recortarla, no acomodarla. Y en segundo lugar, pues vivir precisamente como esta, en esta actitud de los santos, no compitiendo la grandeza, quién es el mayor, quién es el más importante, sino como los niños que siempre dicen, cuando yo sea grande, o sea que ellos ven hacia arriba, ¿no? Saben que les falta. Tener esta actitud ayuda mucho para no entrar en rivalidades en el reino de Dios. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima, la que siempre dijo la esclava del Señor, no dijo la más importante mujer, dice la esclava del Señor, le decimos a ella, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina. A cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.